decimos bien con este número de 3.600 y pico inscriptos en la Universidad Nacional de Río Negro? Es cercano, es mayor al día de hoy porque las inscripciones se van procesando y cargando en el sistema. Si bien cerraron las inscripciones a las carreras presenciales de la universidad el 31 de enero, hay como una demora en que se actualiza el sistema conforme se va confirmando la carga en el sistema informático, y algún inscripto que adeuda alguna documentación la termina de entregar. Al día de ayer a última hora estábamos en casi 4.000 inscriptos, en concreto 3.956 inscritos a carreras presenciales y más de 1.000 a carreras virtuales, 1.115 inscritos en carreras virtuales. Es decir que, haciendo un poco referencia al número que usted dijo en la presentación, que era un valor similar al del año pasado, es cierto, el año pasado tuvimos 3.800 inscritos tanto para carreras presenciales como para carreras virtuales, este año estamos casi en 5.000 si usted suma los dos valores. Ajá. Con lo cual el número es mayor, la verdad que nos como institución nos entusiasma, ¿no? Y genera un desafío porque implica un incremento significativo de la cantidad de estudiantes. BESIC, ¿no? y desagregados por regiones, ¿no? Las tres regiones o cuatro regiones que tiene la Universidad Nacional de Río Negro, ¿cómo da la cosa? ¿Qué inscripciones tenemos? Mire, yo le puedo dar el dato de los inscritos a las carreras presenciales. Por ejemplo, en la sede Alto Valle Valle Medio hay alrededor de 1.700. Ajá. De estos casi 4.000. Sí. Luego en la sede andina, San Carlos de Bariloche, Bolsón, unos 1.200, 1.160 más o menos, y el resto en la sede atlántica de carreras presenciales, claro, ¿no? Claro. Más o menos 1.064. Con lo cual vemos que comparativamente la sede Alto Valle Valle Medio tiene más cantidad de inscriptos, tiene más cantidad de carreras también, y hay más población. Entonces, de alguna manera, la cantidad de carreras y el número de las inscripciones, la distribución regional, responde un poco a las características de la población de la provincia de Río Negro. Claro. Recordemos que la mayoría de los estudiantes que eligen la Universidad de Río Negro son de la Universidad de Río Negro, aunque cada vez se va notando en algunas carreras, como por ejemplo la licenciatura en Kinesiología o Nutrición de acá, que se dicta en la ciudad atlántica, cada vez está siendo elegida por estudiantes que vienen de otros lugares del país, sobre todo del sur del país. Está. Bessy, cuando hablamos de carreras presenciales, porque estamos ahora el tema de la presencialidad y el tema de virtualidad y la bimodalidad y toda la historia, estamos hablando de las carreras que históricamente fueron presenciales, ¿no? Son carreras que el plan de estudio y su presentación al Ministerio de Educación implican o conllevan el dictado presencial en condiciones normales prepandemia. Por supuesto que la situación esta del 2020, a partir de marzo, que nos sumergió en una vorágine, en una gran incertidumbre, todas las universidades del país tuvieron, y la nuestra también, que salir a hacer de alguna manera una reconfiguración del soporte educativo integral. Todas las carreras virtuales y presenciales se dictaron de manera virtual en 2020 y seguirán siéndolo al menos por la primera parte del año, creemos, de manera virtual. La virtualidad vino para instalarse mucho más potentemente en la institución. Claro, claro. La virtualidad no solamente se ha utilizado para lo que es dar clases, el dictado de clases, que bueno, con más y con menos, todo el mundo tuvo que adaptarse, los claro. estudiantes, los docentes, las autoridades. También vino un poco para refrescar sistemas burocráticos, es decir, reuniones, reuniones de los consejos de la universidad que se han hecho muy eficientemente de manera virtual. Así que bueno, ha sido un sacudón. Claro, no hay duda, ¿no? Importante, ¿no? Claro. Ahora, Bessy, por lo que dice, está casi confirmado que el primer cuatrimestre de este año todas las carreras van a ser virtuales. Yo le diría que prácticamente sí, bueno. Exactamente. Siempre estamos atentos a ver cómo evoluciona la situación, la condición sanitaria. Para volver a la presencialidad tendríamos que tener un margen de seguridad mayor. Por lo tanto, nuestra primera decisión, y de hecho el curso de ingreso que comenzó el miércoles de esta semana, el 3, uh-huh. el 3 de febrero, obviamente empezó de manera virtual y seguirá claro. siendo virtual hasta que termine el 19 de marzo. Está bien. Las clases de primer año empezarán en abril, las clases de segundo año en adelante empezarán el 3 de marzo y lo harán de manera virtual. Perfecto. Y de esa manera no tenemos elementos que nos permitan decir que tenemos seguridad para iniciar una presencialidad plena, ¿no? Mucho menos, ¿no? Por supuesto que no. Claro. Así que bueno, es como le estoy diciendo, se va viendo cómo evoluciona la condición sanitaria, cuáles son las decisiones que toma la autoridad sanitaria municipal, provincial, nacional, y en consecuencia esta y otras universidades obran de la manera más prudente posible, ¿no? Uh-huh. Y tratando siempre de respetar los derechos de los estudiantes a poder cursar, a poder rendir, eso lo hemos sostenido durante todo el año pasado. Claro. No se ha perdido ningún cursado y los estudiantes dejaron de rendir final. Carlos, una consulta. Se ha hablado bastante sobre el tema de las materias que son prácticas. Hay carreras, incluso, bueno, hablando específicamente de la sede atlántica, pero debe pasar también en las otras sedes, que sí o sí se necesita una práctica presencial. Se ha hablado de cómo se va a manejar eso en estos tiempos, por lo menos, bueno, en educación también se ha hablado en otros términos generales, no tanto en la universidad, de hacer clases por comisiones, por grupos. ¿Qué se ha podido charlar de eso? Sí, exactamente. Nosotros tenemos la necesidad de que los estudiantes cierren algunos procesos que son excluyentemente presenciales. O sea, en práctica, como bien decía, que no se pueden reconfigurar a un formato virtual. Uh-huh. Imaginémonos una atención odontológica. En la ciudad de Allen tenemos la carrera de odontología y los estudiantes tienen que hacer prácticas odontológicas. No hay claro. manera de reemplazarlo. Claro. Sí, sí. Lo propio con los kinesiólogos acá en Viedma, ¿no? Uh-huh. Es decir, se pueden utilizar modelos, maniquíes, hay estos modelos que están muy avanzados y casi son parecidos al cuerpo humano, pero nada reemplaza la práctica y con seres humanos, ¿no? Uh-huh. También con seres vivos, qué sé yo, los que hacen veterinaria, los veterinarios en Chueles. Claro. Pero en Chueles tenemos la carrera de veterinaria y tienen que hacer práctica. Hay que claro. hacer, qué sé yo, la práctica que se le ocurra, ¿no? Uh-huh. Bueno, esas circunstancias, nosotros sobre el fin del año pasado logramos la autorización para hacer algunas prácticas muy controladas con estudiantes de grupos extremadamente reducidos y con protocolos estrictos y se han podido resolver. Uh-huh. Obviamente son casos muy, muy aislados. ¿Este año se hará lo mismo? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Este año se hará lo mismo? Yo estimo que sí, que este año iremos viendo, ¿no? Siempre hemos tomado la decisión de que esas prácticas se puedan postergar sin afectar el recorrido académico del estudiante hasta que aclare el panorama, por decirlo en términos sencillos, ¿no? Claro. Es decir, si hay prácticas que tienen que hacerse este año y se pudieran hacer más de la mitad del año en adelante, porque todos estimamos que de mitad del año en adelante vamos a tener posiblemente un mejor panorama sanitario, pues hagámoslo de esa manera. Esa es un poco nuestra mirada de la situación. Uh-huh. Cuando sea extremadamente necesario resolver alguna práctica, imagínese un trabajo final de un estudiante que tiene que hacer una práctica profesional en alguna institución, en alguna empresa o en algún organismo. Bueno, esos suelen ser casos aislados, donde va una sola persona, que es la persona que se está por recibir, y puede manejarse una condición de resguardo para el estudiante mucho más monitoreada, ¿no? Claro. En esas circunstancias es posible hacerlo. Esa es un poco nuestra mirada. Uh-huh. Esa es un poco nuestra mirada de la situación.